Como bien decías, mañana se va a celebrar un nuevo encuentro de esto que se llama En Comunicación. Uh-huh. Pero bueno, para ponernos en el tema, ¿de qué se trata esto? Sí. Sabemos que con el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, hay un nuevo escenario en el país, un escenario nuevo político, económico, social. Esto también, digo, este nuevo escenario también repercute, o hay un nuevo escenario también para los medios de comunicación. Y yo, en nuestra opinión, digo, también en cuanto al derecho de los ciudadanos a informarse, a estar informado, y a lo que es el acceso a los medios de comunicación. Tenemos que recordar que a través de un decreto, el decreto 267, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones, esto es el ENACOM, uh-huh. y de alguna manera dinamitó lo que era la ley 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tanto costó construirla, que tantos años llevó de debate y que tanto justamente se debatió en el Congreso Nacional allá por 2009. Digo, este decreto del presidente dinamitó lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo, con esto, para aquel que no esté en este tema, digo, nuevamente los medios económicos volvieron a recuperar el poder de antes. Un pequeño ejemplo, digo, ya no tenían esa obligación de desinvertir, o sea, de desmonopolizar lo que es la comunicación, de deshacerse de algunas licencias de medios de comunicación, con lo cual los grandes monopolios vuelven a tener una voz predominante en lo que es el escenario de los medios de comunicación. De hecho, a todo esto, en la semana hubo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de un conjunto de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática, que vienen peleando por esto de la comunicación y el derecho a la información y el derecho a la comunicación desde hace más de 30 años, donde, bueno, según algunas miradas, el gobierno no salió muy bien parado, y según lo que dice el gobierno, la CID le dio algún guiño como para que comience con la redacción de una nueva ley de medios. Pero para hablar mejor de estos temas, incluirnos un poco más, estamos en el piso, hoy nos visita Washington Uranga, que es docente, comunicador, periodista de Página 12. ¿Por qué? Porque mañana se celebra el segundo encuentro Comunicación. El primero fue en la sede de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en febrero. Este grupo, digo, se junta a debatir, a posicionarse, y también para ver en qué escenario estamos, en qué posición estamos después de esta, entre comillas, destrucción de la ley de medios. Washington, un gusto tenerte acá. Buenas noches para vos. Buenas noches a los tres. La alegría es mía y gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata Comunicación. En realidad creo que Comunicación es una iniciativa autogestionada por la que, en primer lugar, quisimos y queremos vernos las caras, reconocer los y las que estamos haciendo comunicación desde distintas perspectivas, en trayectorias diferentes. Yo pondría el acento también en el sentido amplio de la comunicación. Es decir, está bien pensar en los medios, es importante pensar en los medios, pero suelo recordar y recordarme que ante todo la comunicación es una vinculación primera entre sujetos, entre personas. Y entonces lo que queremos es eso, reconocernos todos y todas los que estamos haciendo comunicación, pensar cómo podemos trabajar juntos. Y escuchando el editorial de ustedes, que además me pareció excelente, también, y que nadie se ponga loco, que efectivamente la comunicación es acción política. Es decir, no es inseparable la comunicación de la acción política. Y entonces nosotros también queremos mirar eso, queremos pensarnos como actores políticos desde la comunicación. Y como actores políticos en un sentido diverso y plural, pensando que la política, más allá de las institucionalidades, el partido tal o el partido cual, es fundamentalmente la gestión ciudadana de intereses y necesidades. Bueno, en eso queremos enrolarnos, queremos encontrar los caminos para hacerlo en un contexto que a ustedes no se les escapa, es difícil, es complejo, pero nos sentimos con muchas ganas y con mucha energía. Digo, hablas de periodistas, de comunicadores, de docentes profesionales y a la vez acción política. Digo, desde algún sector del periodismo, de los medios de comunicación, esa relación está como demonizada. Hasta se llegó a denostar lo que algunos llaman periodismo militante, pero ya el hecho de vincular periodismo con política, comunicación con política, a algunos les parece como mala palabra. Sí, creo que ha sido una práctica perversa la de demonizar posiciones. Afortunadamente creo que tenemos capacidad crítica para hacerlo. Hay otra cosa que quienes demonizan la relación entre comunicación y política suelen venderse ellos mismos o ellas mismas como objetivos, ¿no? O como independientes. Yo soy de los que creo que ni la objetividad existe ni me siento un periodista independiente. Es decir, yo creo que cada uno y cada una mira desde algún lugar. Pensar que alguien es objetivo es pensar que no tiene nada en la cabeza o que no tiene historia. Y todos tenemos historia, todos tenemos recorridos, y eso segmenta nuestras miradas. Y no soy independiente de ninguna manera, porque creo que mi responsabilidad ética tiene que ver con el derecho a la comunicación, y el derecho a la comunicación es básicamente un derecho de los más pobres, de los que menos posibilidades tienen. Entonces, no quiero ser independiente, quiero hacer comunicación al servicio de los que tienen menos posibilidades de decir su palabra, ponerme al servicio de la causa de estos sectores, que son sectores populares, que son los que nos demandan y a los únicos que creo que le tenemos que dar cuenta. Mañana a partir de las 14, este segundo encuentro de comunicación será en el Centro Cultural Leopoldo González, ahí en Independencia 448. Cerquita de acá. Sí, muy cerquita acá, que en la ciudad de Buenos Aires. Digo, un encuentro que abarca muchos sectores. Digo, hay docentes, comunicadores, profesionales de distintos sectores, ¿no? Sí, de distintos sectores, con trayectorias distintas, claro. Con procedencias distintas, con edades distintas. Quizás todos y todas tenemos un denominador común, que somos trabajadores de la comunicación. Algunos más con más vidriera, otros con menos vidriera, pero todos comprometidos en la misma causa. Algunos más dedicados a la investigación, a la docencia, otros en las prácticas en los medios, muchos con prácticas de comunicación popular y comunitaria. Yo creo que una de las razones, una de las cuestiones que nos enriquece es la diversidad. Uh-huh. Yo soy de los convencidos de que cuanto más diverso, más rico. El otro y la otra nos enriquecen desde su diferencia. Y no es que estamos en todo de acuerdo. A veces discutimos mucho, pero todos salimos enriquecidos en eso. Washington, primero buenas noches. Estás hace rato acá en el estudio, pero te saludo formalmente. Ustedes difundieron un documento sobre las conclusiones de las diversas mesas de debate que se hicieron en el primer encuentro. Pero vos, ¿cómo podrías sintetizar cuáles fueron las conclusiones globales de lo que la gente discutió ahí? Sí, nosotros, más que conclusiones, porque no se discutieron como tales, fueron, digamos, los resultados de las mesas de trabajo. Y los resultados de la mesa de trabajo, primero nos hablan de la necesidad de encontrarnos, ¿no? Es decir, mucha necesidad de aunar fuerzas, de reconocernos en el mismo camino, mucha necesidad y mucho planteo de trabajar en red. Es decir, cuando digo en red, pienso en complementariedades, los que trabajan en la investigación con los que están en los medios, con los que hacen docencia, los que hacen radio con los que hacen prensa escrita, los que trabajan en redes digitales. Es decir, mucho acento en las redes. Apareció también la necesidad de construir campañas conjuntas, es decir, necesitamos incidir y queremos incidir en la sociedad en su conjunto, y por eso queremos instalar algunos debates. Hoy estamos, por ejemplo, muy preocupados y muy preocupadas por los despidos que se van produciendo en el Estado, pero también en el sector privado, y queremos trabajar mucho con los sindicatos. Por ejemplo, esto fue una pretensión que salió en el encuentro y que seguramente estaremos discutiendo mañana, para armar campañas, para trabajar sobre derechos humanos. Y en algún momento vamos a tener que pensar en capacitación también, es decir, pero capacitación no al estilo de la universidad, aunque nos puede ayudar la universidad, sino básicamente capacitarnos entre nosotros. Tenemos muchos saberes complementarios y unos pueden enseñarle a los otros y las otras a los unos, y ese es el camino que queremos recorrer. Uh-huh. Además de este objetivo de poder trabajar en conjunto con los sindicatos, ¿qué otros objetivos o qué otras cosas se esperan discutir mañana en este segundo encuentro? Mañana una de las cosas, vamos a trabajar sobre dos líneas fundamentales, que de todas maneras se atraviesan todas, pero una, vamos a tratar de construir un mapa georreferenciado de los actores de la comunicación y con sentido federal. Es decir, eso nos va a permitir decir quiénes somos, quiénes están, quiénes se suben a este bondi, y con qué mochila se sube cada uno. Mirá, yo soy capaz de producir materiales audiovisuales, yo tengo un programa de radio, yo puedo, tengo una revista, yo puedo ayudar en las redes, yo puedo producir artísticamente, yo soy músico, yo hago música, todo esto, es decir, un mapa que nos permita reconocernos. A mí personalmente me preocupa mucho lo federal, mirar el país. A los porteños a veces se nos escapa esto, es decir, nos miramos demasiado el ombligo, y hay muchos compañeros y muchas compañeras de todo el país con una riqueza enorme a los que tenemos que contactar. Y la otra es establecer algunos temas prioritarios. Yo les decía, para lo que pueden ser campañas, ¿no? Yo les decía la importancia de trabajar con los sindicatos por el tema por la coyuntura, pero siempre habrá otros temas, ¿no? Hay otros compañeros que están poniendo otros temas sobre la mesa. Algunos, por ejemplo, hay alguno que está pensando en que hay que hacer una campaña fuerte para pensar qué pasa con el fútbol para todos. A alguno se le ocurrió pensar que poner una campaña que en lugar de llamarse el fútbol para todos se llame el fútbol para menos. Bueno, veremos, haremos una lista de temas y trataremos de priorizarlo conjuntamente. Lo que queda claro, digo, que es un trabajo en radio. Se trabaja también, contemos un poco de qué se trata este encuentro de mañana, se forman comisiones, cada comisión trata sobre determinado eje y luego al finalizar el encuentro se llegan a unas conclusiones finales, una discusión. Digo, es un trabajo sumamente rico y además divertido, aparte, porque vas con tu equipo de mate, charlas con tus compañeros, tus amigos, la gente que va. Conversás con pares, con algunos que quizá no ves siempre, con colegas profesionales, y se arriban realmente a cuestiones importantes, ¿no? Sí, yo creo que la característica es así como decís, pero la característica además de lo que estamos intentando construir, y al comienzo hablábamos de la relación entre comunicación y política, es otra forma de hacer política también. Es decir, esto es una otra forma de hacer política. Es decir, hacer política desde una perspectiva horizontal, donde todos y todas podamos escucharnos, donde no hay cabezas parlantes, donde no hay grandes referentes, aunque hay algunos compañeros y compañeras que tienen más trayectoria que otro, más reconocimiento, más visibilidad. Pero eso no te da prerrogativas. Es decir, cada uno se sienta a la mesa y cuando sentamos a la mesa el mate gira por el mismo lado. Es decir, somos todos iguales, lo ceba cualquiera. Y me parece que eso tiene que ver también con otra lógica. Hacer política de otra manera, hacer política desde abajo y construir la horizontalidad más allá de los discursos. Volviendo al tema de los despidos, Washington. La semana pasada nosotros dialogamos con Martín Piqué, uno de los integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo. Una cuestión autogestionada que se generó a partir del vaciamiento del Grupo 23. ¿Cómo ves vos no solamente los despidos que se dieron en el sector privado, sino también en el sector público, y cómo ves vos que está pasando, cómo esto repercute en la calidad del trabajo periodístico y de prensa y de comunicadores. ¿Está bastardeado ser hoy un comunicador? Digo, por la forma en que te están echando, te echan con listas, no te dejan entrar a tu laburo, consideran que eso es una de las primeras cosas en las que se puede ahorrar a nivel presupuestario. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que la situación se agudizó, pero la precarización del trabajo profesional de los comunicadores viene desde hace tiempo. Uh-huh. A ver, yo creo que lo que hay ahora, en el marco de otro contexto, es que hay personas que toman decisiones que se animan a más cosas. Y doy un ejemplo que no tiene que ver, pero yo estaba tratando de pensar algunas de estas situaciones para escribir en el diario y decía, bueno, hay más violencia institucional. Y hay más violencia institucional porque, la policía se anima a más cosas, a parar jóvenes, etcétera, porque de alguna manera sabe que lo van a bancar de arriba. Claro. Entonces, lo mismo pasa esto. Cuando hay un Estado que, digamos, desprecia, no tiene en cuenta, no considera el trabajo, en este caso, de los comunicadores, o por lo menos de algunos comunicadores, porque establece diferencias, entonces evidentemente la situación se pone más grave. Pero yo diría, si en alguna vez, digo, tienen la oportunidad y les digo, hablen por ejemplo con Rubén Levenberg, un colega periodista que además es docente de la UBA, que está haciendo su tesis doctoral sobre precarización del trabajo de los periodistas. Creo que interesante. Ha habido una pérdida de la calidad del trabajo, porque además vino también con la convergencia, vino con ustedes habrán visto los mobileros que salen con el grabador, el micrófono. Nosotros lo hemos hecho. Claro, y salen de ahí corriendo para escribir una nota ahora para el portal. Ni siquiera se trasladan las cámaras, digo, con un celular, Skype, ya ni siquiera los móviles. Si la cámara es un productor, un tiracable, ya ese grado de precarización llegamos, ¿no? Efectivamente, y cuando llegás a fin de mes el salario es el mismo, y no es el mismo y ni siquiera te alcanza para lo el mismo y no te alcanza para lo mínimo, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estamos ahí dentro de la profesión, ustedes lo saben también, hay mucha disparidad, están los que ganan muy bien en el medio nada y después los que ganan relativamente mal, y eso también ocurre, ¿no? Esto es Un Mundo Feliz, estamos en FM Boedo hasta las 10 de la noche. Para nosotros es una alegría tenerte acá, Washington Uranga, periodista de Página 12, docente, investigador. Te pregunto, Washington, digo, ¿cómo ves vos el panorama de los medios a partir del 10 de diciembre? Digo, a mí me da la sensación donde que si antes había críticos que decían que el gobierno anterior quería tener un pensamiento único de alguna forma, yo veo que tampoco hay demasiado espacio para el pluralismo o voces disidentes ahora en lo que son los medios de comunicación. No, no sé qué opinas vos. Vos lo dijiste de alguna manera en la introducción, ¿no? Me parece que esta semana hubo un seminario muy interesante en Buenos Aires, organizado por la Defensoría del Público. Vinieron 21 representantes de 21 países. Y uno de los datos, una de las cuestiones que planteaban los defensores, las defensoras del público de casi todo el continente, casi uno podría decir que es lo que también lo que se refleja en la Argentina. Primero hay concentración, el grave problema es de concentración de la propiedad. Las decisiones que tomó el gobierno del presidente Macri en los últimos tiempos lo que han hecho es volver a concentrar la propiedad. Dabas algunos datos al comienzo. Y esto no es bueno, no es bueno para la pluralidad. Por otro lado, solemos escribir algunos que antes teníamos cadenas oficiales y ahora tenemos cadenas oficiales de medios privados, ¿eh? Si uno se pone a revisar los canales de noticias, no hay diversidad. Si uno ve los medios impresos de mayor tiraje y de mayor penetración, tampoco hay diversidad. Pero a mí una cosa que me parece más grave no es solamente diversidad, sino que no hay información. Uh-huh. A mí lo que me parece más grave es que no hay información de que se miente y se omite. Hay situaciones que mencionabas hace un rato, lo que fue la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es increíble que este país casi no se enteró de que el gobierno argentino tuvo que sentarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar explicaciones sobre sus medidas. ¿Y por qué no se enteró? Y porque, o sea, primero, por decir los medios impresos, Nación sacó una columnita de 40 líneas en la página 32 y Clarín un recuadrito al lado de los clasificados. Bueno, digamos, y los medios audiovisuales, ninguno mencionó la audiencia. Entonces, digo, esto es omitir la información. Y por otro lado, hay otras cuestiones. No se informa cuánto uno se puede enterar, estábamos hablando de los despidos, cuánto uno se puede enterar por los medios. Otra cuestión mucho más grave, resulta que La Nación con Canal 13 fueron parte de este consorcio internacional para trabajar sobre los Panama Papers, hasta que en la lista de los Panama Papers empezaron a aparecer funcionarios del gobierno del presidente Macri y de la Alianza Cambiemos. Y entonces eso, que era una gran investigación periodística, empezó a ser una estupidez de segundo plano, donde en realidad no se menciona, no se le pregunta a los funcionarios sobre eso. Entonces, digo, la Nación tiene cuentas también exactamente, en paraísos fiscales. Exactamente. Entonces, digo, hay concentración de la propiedad, no hay diversidad y hay desinformación. Muy bien, Washington Uranga, periodista de Página 12, bueno, comunicador, además docente de varias instituciones. Te agradecemos un montón haber estado en este programa, haber venido al piso.